Vete a casa, bambarito, ven, pa' que cure todos tus males. Tu muchacho está pesado, tú necesitas despojo. Vete a casa, bambarito, ven, él te va a resguardar cuerpo. Él prepara lo más junto, mamá, ese sí son brujos buenos. Ni bambarito no te cura, no te cura ningún brujo. Eso sí yo recomiendo, negra, pa' que quite tu movida. Bambarito no te cura ningún bruto. Eso sí yo recomiendo, mamá, pa' que quite tu bobera. Bambarito, baila la rumba. Bambarito, no. Bambarito, mírala, no. Bambarito, ay, mira esta tica de mi vida. Bambarito, mira, mira, mira, que me muero yo. Bambarito, no. Bambarito, no me llores, mi tatica de mi vida, no me llores, mi tatica, pobrecita de mi alma, mira, nena, que me duele. Bambarito, no, mi nena, no. Bambarito, bambarito, bambarito, bambarito, bambarito, bambarito, bambarito, bambarito, bambarito, bambarito, no. No. Bambarito, mira, tata de mi vida, mi cutica de mi alma, mira, nena, qué bueno es. Bambarito, saboroso, bambarito, no, mi nena, no, bambarito, mira, nena, qué bueno está, bambarito,